Bueno, dentro de muy pocos días tendrán la oportunidad de ver en las tablas de Amurrio Antzokia a Aimara Antzerki Taldea con una nueva obra de teatro que van a presentar esta tarde en Amurrio. Será el sábado día 26 y el domingo día 27 cuando ofrezcan, como digo, esta versión que presentan hoy de lo que en principio fue pues un texto, una obra que hizo Darío Fo sobre ese texto. Pues ellos han, en fin, organizado todo este tinglado. Vamos a hablar con el director de este grupo, al que tenemos al otro lado de la línea telefónica y al que saludamos, si no se ha cortado todo. Creo que no se ha cortado la comunicación. Dado. No, Hola, buenos estamos días. por ahí. ¿Qué tal? Ernesto Sánchez, buenos días. Eso es, buenos días. Bueno, cuéntanos un poquito en qué consiste esta. Bueno, la obra se titula, por cierto, me comentabas a micrófono cerrado, Apolo y Dafne, la trama del pie. Sí, eso es. Es una Vale. versión, pues, un poco nuestra, un poco actualizada. Un poco por respeto también al autor, pues no hemos querido mantener su nombre, el nombre de la obra original, porque ha cambiado tanto que bueno, que nos parecía una descortesía. Pero bueno, lo que hemos hecho con ella ha sido, pues eso, actualizarla, modernizarla. La verdad es que no, el mundo no ha cambiado tanto del 62 aquí, pero bueno, pero sí hemos quitado un poco lo que olía un poco al alcanfor, ¿no? Y lo que hemos hecho ha sido básicamente darle una concepción plástica expresionista, enfatizar los sentimientos de los actores a través de los colores y de las formas, y utilizar pues formas escénicas actuales, pues proyecciones de diapositivas, de proyecciones de imágenes, luces, elementos iluminados interiormente, con colores que hacen contraluces. También el maquillaje es un poco irreal, es demasiado blanco, es muy parecido pues al de las primeras películas de cine, que del cine también tiene un poco a cine, digamos, ¿no? Porque hoy por hoy me parece que las artes, ¿no?, la tendencia es a mezclarlas y utilizar lo bueno que tiene cada una para potenciar las demás, ¿no? Entonces, pues un poco va por ahí. No, parece un poco extraño, ¿no? Lo de mezclar expresionismo con proyecciones Sí, de cine y eso te tal, iba a ¿no? preguntar, que debe ser, como, no sé si complicado, ¿no? Mezclar lo clásico con lo moderno, porque al fin y al cabo es la versión de Ovidio de los mitos griegos, o sea, de los mitos griegos de Ovidio y Dafne, ¿no? Sí. Y bueno, pues me imagino que lo que si dices que no se parece en nada, pues ahí habéis estirado todo bastante y lo habéis cambiado para darle un aire, pues no sé, muy muy moderno, supongo, ¿no? Sí, el resultado es bastante bastante moderno y bastante sorprendente, sí. Sí, bueno, lo que hemos hecho sobre todo es distorsionar un poco las cosas, ¿no? Las cosas demasiado reales yo creo que no son muy interesantes, ¿no? Creo que hay que darles un toque diferente. ¿Y qué te iba a decir? Sí, toque diferente y además, bueno, con toda la plástica que permite hoy día, pues en fin, toda los elementos modernos que no existían en los años 60 y que hoy día existen, ¿no? Efectivamente, eso es importante. Y otra cosa que es también importante es que hemos utilizado, hemos transformado materiales antiguos para construir nuevos. Al final, pues es algo que se está utilizando ahora mucho, incluso en la tele nos bombardean con el reciclaje, con todo esto, ¿no? Que obviamente es porque hace falta, ¿no? Eso os iba a comentar, que todo el atrezo, todo lo que necesitáis, esto quién lo proporciona, lo conseguís vosotros, así como dices, por reciclando Sí, elementos, ¿o cómo lo conseguís? pues en parte hemos ido llevando nosotros lo que teníamos, hemos utilizado mucho objetos del Garbigune y de lo que la gente tira, que es sorprendente lo que se llega a tirar, ¿no? Objetos nuevos, objetos que todavía tienen muchísima vida, ¿no? Que es incomprensible cómo alguien puede deshacerse de eso, ¿no? Pues con eso y un poquito de imaginación y tal, pues hemos ido ensamblando y obteniendo objetos que no han perdido la identidad de lo que eran cuando se fabricaron, pero que ahora se ve que son otras cosas nuevas, revitalizadas, regeneradas, y eso nos parece interesante, primero por presupuesto, ¿no? Y segundo porque te da un margen a la imaginación, a la creación, pues muy interesante, ¿no? Porque al final en el teatro no solamente es interpretación lo que se ve, ¿no? Pues es un montón de elementos. En el escenario al final es como una película o es como un cuadro, ¿no? Son imágenes constantes que van apareciendo. Sí, y... sí, pero que desde luego para, en fin, todo este tema, esta versión, la puesta en escena, pues la veremos el sábado 26 a las 9 de la noche, la primera sesión, luego será el domingo a las 8, el domingo 27, pero antes de llegar a esto, bueno, me imagino que ha sido un largo proceso, ¿no? Pues sí, pues es un proceso, sí, muy largo, porque realmente yo lo que he hecho es al final, el ensamblar un poco el espectáculo, porque este espectáculo lo han trabajado Aymara con dos directores anteriores, o sea que el proceso dura casi 3 años de duración, ¿no? 3 años. Claro, es un proceso que un grupo aficionado se puede permitir, un grupo profesional no. Sí, porque no sería rentable económicamente, ¿verdad? Efectivamente, entonces... Los grupos amateurs, pues bueno, pues tienen esa ventaja, ¿no? Que tienen alguna limitación por otro lado, pero en este campo pues están más libres, ¿no? Se tiene que tardar 3 años en hacer un espectáculo, pues tardan. Y al final pues hay de los directores anteriores que han tenido, y yo lo que he hecho ha sido un poco pues el final del espectáculo y el ensamblaje de todo esto. ¿Cuánta gente participáis en Aymara en Cherquitaldea? Pues... actores son 8 actores y luego hay 2 técnicos y luego estoy yo y luego ves un montón de gente que anda alrededor que de vez en cuando pues nos echa una manita, oye, que necesitamos tal, pues venga, ya me encargo, pam, pam. Y así un poco entre todos, pues hay una lista bastante grande de colaboradores, ¿no? Que cada uno ha aportado su granito de arena y entre todos, pues bueno, esto ha salido. Uh-huh. La verdad es que estamos bastante contentos con el resultado. ¿Y en la obra cuántos actores participan? 8 actores, 8, 4 8 hombres y 4 mujeres. Ajá. Bueno, alguna otra vez que hemos hablado con vosotros me comentabais que lo de la participación de los hombres que era bastante escasa, ¿ahora ya habéis conseguido que se implique más gente o cómo lo tenéis? Pues en el reparto estamos 4 hombres y 4 mujeres, o sea que está perfecto. Uh-huh. Bueno, pero claro. Sí es cierto que normalmente van estas cosas de teatro y tal, las mujeres son más atrevidas. Sí, sí, son más atrevidas, eso está claro, y ya quedaba en evidencia la primera vez que hablábamos de este tema, pero por lo que vemos van cambiando las cosas poco a poco, ¿no? Sí, parece ser que el grupo se va afianzando, que la calidad también de los trabajos que va haciendo es cada vez mayor, y entonces, pues bueno, hay cada vez más gente que está interesada en entrar. Ahora también, bueno, terminaremos este proceso, y claro, lo normal en un grupo amateur es eso, ¿no? Que la gente va implicándose en el grupo en función del tiempo que tenga en ese momento, ¿no? Entonces, pues van entrando gente, va saliendo, yo en este montaje no puedo estar porque tengo otras cosas, pero me apunto al siguiente, y así andan, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora también se prevé que al finalizar este espectáculo, pues haya gente nueva que entre, gente que deje por lo menos una temporada, y así se va revitalizando y regenerando constantemente el grupo. Bueno, pues se presenta esta tarde esta obra, pero ustedes la podrán ver en Amurrio Antxokia el sábado día 26 a las 9 de la noche y el domingo día 27 se repite a las 8, así que ya lo saben. Este Apolo y Dafne, la trama del pie, la versión de, bueno, una versión del texto de Darío Fo que puso en escena hace ya un montón de años, en los años 60, pero que, como dice el director, pues han cambiado mucho las cosas. Bueno, han cambiado, en fin, en cuanto a tecnología, en cuanto a forma de hacer, aunque, en fin, los ciudadanos no hemos cambiado tanto, ¿no? No, la verdad es que no. Es así de claro. Pues agradecemos muchísimo a Ernesto Sánchez, director de Aymara Antxerkitaldea, que haya estado unos minutos con nosotros. Y nada, que ya pasaremos por ahí, por el teatro, por Amurrio Antxokia, para ver pues cómo ha quedado esa obra, que en la que habéis trabajado durante 3 años diferentes directores y todo el grupo de teatro de Aymara Antxerkitaldea. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros.